que sacudir los colchones todos los días. Acuérdate de tu abuela que te deja un capital, te deja una cama vieja, una chaqueta sin forro, y un final de barro que te sirve para el cocido. La sangre se me revela cuando me pongo a pensar que aquí unos tienen de todo y que otros no tienen de nada. Y ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley, ley. Cuando llama a la puerta y el revisor de la luz no está muevado el colchón. ¡Vamos allá! Y le cantamos tururú. La sangre se me revela cuando me pongo a pensar que aquí unos tienen de todo y otros no tienen de nada. La sangre se me revela cuando me pongo a pensar que aquí unos tienen de todo y otros no tienen de nada. Este revelamiento, ¡hola ahí! Respiración en el viento, una vida tengo que pagar, mucho tengo que decir. Estoy terminado mi marea y solo con traerme aquí. Si te resignas, consuelo de tonto. Si ellos estiran de la sábana, sacude el colchón, sacúdelo, sacúdelo. Dale.